SAE ha reclamado la reforma de la ley hipotecaria y la paralización de los embargos durante 3 años. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, pedía la derogación inmediata de las tasas judiciales porque suponen, dice, un peldaño más en la escalada hacia la desigualdad. Primero fue en lo laboral, la reforma laboral, luego en la privatización de servicios públicos fundamentales, sanitarios, en el deterioro de la educación pública, en la pérdida de atención a las personas mayores, y las tasas judiciales vuelven a ser otra vez una forma de salir de la crisis mediante o a través de la desigualdad. El rey Juan Carlos pasa su segunda noche hospitalizado y permanecerá aproximadamente un mes de baja, según el equipo médico del Hospital San José de Madrid. Durante la intervención realizada en la noche del viernes, el rey fue sometido a anestesia general y se le implantó una prótesis de cadera izquierda. El monarca podrá recuperar la actividad normal sin problemas en cuestión de varias semanas, así lo dice el parte médico que leía el doctor Ángel Villamor. Normalmente el paciente entre 3 y 4 días marcha a casa después de haber hecho fisioterapia. Con un mes solemos recuperar al paciente y queremos tomárnoslo con tranquilidad para que se haga lo más seguro posible y lo más cómodo posible para su majestad. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha rendido esta noche en su gala de clausura homenaje al actor Tony Leblanc y al director José Luis Borau, fallecidos ambos con pocas horas de diferencia. El mundo del cine va a despedir este domingo a Tony Leblanc, fallecido a los 90 años a causa de un fallo cardíaco. La Capilla Ardiente se instala a las 9 de esta mañana en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Y vamos a hablar del tiempo porque los cielos están cubiertos a esta hora en las provincias de Huelva, donde ha comenzado a llover, y llueve también débilmente en puntos de la provincia de Sevilla. Tenemos 14 grados en Cortegana, 15 en Dos Hermanas y 17 en Tarifa. Es la 1:04. Más noticias en una hora. Pero ni un minuto más de silencio. Día contra la violencia de género. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es la calle de en medio. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. A la carta. Después de la información que volverá en 55 minutos, aquí seguimos, dispuestos a darles la mejor de las compañías y una gran cantidad de música hasta las 4 de la mañana, la que ustedes quieren escuchar, compartir con nosotros, y no solamente por decirnos cuáles son sus gustos, sino qué les recuerda, qué momento les trae a la memoria, por qué se fijaron precisamente en esa canción, en qué momento ocurrió. Nos pueden contar cualquier cosa relacionada con lo que se siente con la música, que es mucho, además, porque en abundantes ocasiones lo he dicho, en todo, absolutamente todo está en la música. Es verdad, hemos perdido a Miliki hace escasamente unos días, y hoy ha muerto ya nonagenario ese gran actor, interesante tipo, Tony Leblanc. Yo tengo que confesar que me asusté. ¿Por qué? La facultad, estos doctores eminentes españoles de neurología y cirugía española, premian a Tony Leblanc con el premio Ictus, que es una terrible enfermedad que se va a hacer, yo les dije que había que enseñar a toda España el peligro de este ictus. Muere cada 15 minutos una persona en España. Y era muerto hoy, 90 años. ¿Recuerdan sus películas? Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. He vendido el esqueleto. ¿El esqueleto de quién? El mío, esta mañana.

lo llevas muy profundamente arraigado en tu corazón y en tu alma. Es casi, casi como un tatuaje. Buen sonido el de este hombre, el de este músico espléndido, Pablo Alborán, desde Málaga. El Beso, una de sus nuevas canciones. Primer disco, muy bien acogido. El segundo, exactamente igual, pero en tono acústico, recogiendo uno de sus primeros conciertos. Un disco, ya lo hemos comentado una vez, que fue número uno en países como Portugal. Bueno, aquí hay que contaros. Ya saben, sendos teléfonos para contactar con nosotros. Hay muchísimas llamadas, tenemos que ir aprovechando el tiempo, porque si no, haremos todo lo posible para escucharlas. Si no, hoy, la próxima semana, iremos alternando. No se preocupen, porque vamos a intentar ocuparnos de todos. Bien, a través de ese 900-844-643, el 954-46-70-57, o en Twitter, @-a la carta, o Facebook, A la Carta, en Canal Sur Radio. Hola, me gustaría, soy de Almería, me gustaría escuchar la canción de Maná, Si no te hubiera sido. Gracias. Muy bien, vamos directamente a México. Fer y todo el grupo. Maná, uno de los representantes del pop rock latinoamericano, que escogió España para triunfar, y por qué no, para utilizarlo. Y fue una buena idea como puerta de entrada al resto de parte del mercado en Europa. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente. Estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo. Pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. We'll be right back. ha sido con un gran grupo, sin lugar a dudas, Maná, México, Alex González, la batería, percusiones, que también trabajan voz y coros, Fer Olvera, el líder, voz, guitarra y armónica, Juan Galleros en el bajo, Sergio Ballín en las guitarras, los que cantaban canciones como estas. Más de 34 discos de platino en los últimos años, todos conjugando raíces latinas, sonido caribeño, con muy buen rock. Después, éxitos en discos acústicos para la Music Television, la MTV, o colaboraciones interesantes con Santana, con el también mexicano Carlos Santana, y directos, por supuesto, absolutamente inolvidables. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari Carmen. En esta ocasión te quisiera pedir el tema de Joan Baez, Gracias a la Vida. Y porque, el por qué, pues eso, pues, porque yo también me siento muy agradecida a la vida por tanta cosa que me ha ofrecido, buena, y por tantas personas a las que querer. Muchísimas gracias. Feliz noche. Sí, gracias, igualmente, feliz noche, y ojalá te quieran tanto como tú a ellas, desde luego. Gracias a la vida. Nueva York, Joan Baez. A la carta en Canal Sur Radio. Es la 1:18 en Andalucía. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Y cantos incendiarios hace años desde Nueva York, Gracias a la Vida, la protagonista, una gran estrella como Joan Baez, y la canción muy, muy reconocida, muy popular. Gracias a la Vida es el nombre de un tema de inspiración folk de origen chileno, compuesto hace bastante tiempo ya por Violeta Parra, una de las artistas que supo mover lo que se llamó en un momento determinado la nueva canción chilena, ya por los años 60. muchas y buenas versiones las que se han ido defendiendo a través de los últimos años. Oiga, mire, yo no es para lo de la carta, es que quiero hacerme de el nombre de la canción que ponen en Canal Sur para Toros para Todos. Sí, sí. La canción que es una música de guitarra y unos niños cantando. Sí. ¿Se llama Volantes por casualidad? Dorantes. ¿Me lo podrían poner en la emisora de radios Canal Sur? Claro. Sí, ¿o sí? Canal Sur Televisión? No, aquí mismo, en Canal Sur Radio. ¿El nombre? Sí. Dorantes, de nada, mujer, Dorantes. El artista se llama Dorantes. Un sevillano excepcional que viene de familia de artistas. Y yo creo que esta es la canción a la que usted se refiere. Se llama Orobroi. Maravilloso sonido, desde luego, y desde hace muchísimo tiempo, con un gran viejo amigo, además. Eso sí es cierto, hace por lo menos que no veo al bueno de David Peña de Dorantes, por lo menos 2 años y medio, así. Es difícil coincidir con él porque no para ni un momento de llevar su piano y su música a cualquier rincón del mundo. Un pianista nacido en Lebrija, en Sevilla, David Peña, de familia de artistas, como dije hace un momento. Entre sus ancestros, para que tengan idea, yo creo que lo saben, están María la Perrata, su abuela, que además adoraba los Rolling Stones, Pedro Peña, su padre, Juan Peña el Lebrijano, su tío, Fernando de Utrera, Pedro Bacán, e incluso sus profundas raíces llegan a Merced. Sí, señor, e incluso Tomás el Nitri, si no me equivoco, uno de los estudiantes de piano en el Real Conservatorio de Sevilla, que ha sabido aprovechar muy bien todo su tiempo. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Así que ya sabe usted que no se trata de volantes. Dorantes. David Peña, Dorantes. Y un disco estupendo como ese Orobroy que estábamos recuperando. Hola, buenos días, Juan Antonio. Buenos días, mira, estoy en As. Sí. A ver si me podías poner esta noche, antes de las 2, la canción de La Nana de la Cebolla. Ajá. A ver si puede ser la versión cantada por Joan Manuel Serrat y Alberto Cortés. Te lo agradezco, muchas gracias. De nada. Bueno, pues vamos con esa letra de Miguel Hernández adaptada a la música de una forma magistral, como es habitual y como lo ha sido durante tantos años para artistas de la talla y del calado de Joan Manuel Serrat. Esta es La Nana de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Una de las maravillosas historias que han quedado para el recuerdo, para el espíritu y para la mente, originales de Miguel Hernández. El mismo intelectual que empezó como cabrero y que supo luchar contra las adversidades y prefirió quedarse en España tras el fin de la guerra. Canciones que han marcado a mucha gente, que adoran muchos de nuestros oyentes, porque no es en absoluto la primera vez que escuchamos esta Nana de la Cebolla. Es un poema, como decimos, de Miguel Hernández, pero musicado por Alberto Cortés e interpretado magistralmente por Joan Manuel Serrat en esta versión que estábamos escuchando. En 25 minutos vuelven las noticias con Natalia Barnés aquí en Canal Sur Radio. Ahora nosotros dejamos España y nos vamos al Reino Unido. Esto es A la Carta. Canal Sur Radio, 900-844-643-954-46-7057. En Twitter, @-a-la-carta, o bien a través de Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Bueno, Nache, ¿me puede poner? Creo que se llama Zoom, de Spandu, ¿vale? Muchísimas gracias, soy Margarita de Sevilla. Hola, hola Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se llama True, verdad, es la traducción al español de uno de los que fue éxito hace ya años de un grupo fantástico, sinceramente. Nos acompañó a muchos jóvenes, adolescentes, hace tiempo, hace años ya. Aquellos que empezábamos en la radio. Bueno, ya llevaba yo unos cuantos añitos, ¿eh? Pero sí que trae muy buenos recuerdos a gente como yo mismo, ¿por qué no? Su Spandau Ballet. Llámenos, cuéntenos, compartan con nosotros esas grandes, pequeñas, pero siempre maravillosas historias de amor o desamor. De la vida misma, de cada día, con su música. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound. Ha ha. again. Bellísima, además es preciosa, no me canso de escucharla. Igual que, por ejemplo, lo de los One, el Careless Whisperer y canciones contemporáneas a esta de los One. Los One y Spandau Ballet. Bueno, Spandau es un barrio de Berlín, el quinto distrito de esa gran ciudad. Incluso creo que hubo una prisión, creo no, estuvo allí ubicada una prisión donde permanecieron algunos condenados después de los procesos de Nuremberg. Ahí mezclando pop, funk y otros elementos, Tom Hadley, Gary Kemp, Martin Kemp, los dos hermanos, Steve Norman y John Keeble. El caso es que estuvieron en funcionamiento durante más de 10 años, 11 años, del 79 al 90, y nada más supimos de ellos hasta 2009. Publicaron un nuevo disco entonces, pero han vuelto a desaparecer. La música que forma parte de la historia, del sonido elegante del pop europeo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio. Me gustaría escuchar Los ojos de la española, en la versión que tú prefieras. Ah, soy Paco de Granada. Muchas gracias. Buenas noches. Aquellos ojos verdes, Gloria Lasso, de mirada serena, en mi alma eterna sed de amar, anhelos y caricias de besos y ternuras de todas las dulzuras que sabían aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día miraré, no saben las tristezas. tenga unos ojos verdes en su vida. Bueno, aunque algunos los tengamos marrones. La música de Gloria Lasso, una de las cantantes de Cataluña que vivió mucho tiempo en México. Una intérprete que llegó a especializarse en temas suaves. El terreno de las baladas era el espacio donde se desenvolvía con perfecta naturalidad, hábilmente, con la sutileza y el talento necesario para convertirse en estrella de ese género. Ojos verdes o canastos, que seguramente recuerdan muy bien, ¿o no es cierto? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, el mayor equipo de producción en la historia de la radio española. Hola, Juan Antonio. Soy María. Hola, María. Mira, a ver si me pudierais poner la canción de Mary Hawkins, Qué tiempo tan feliz. Muchas gracias. De nada, estamos allí inmediatamente porque tenemos muchas llamadas y son las 2:45. A que ya la recuerdan. Qué tiempo tan feliz. Versiones de Matt Monroe. Viene a mi memoria los lugares donde fuimos juntos a beber, soñando nos pasamos todo el tiempo. Qué grandes cosas íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron. La vida nos daría su lección. Si yo te viera por nuestros lugares, muy triste te diría esta canción. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchos años ya hemos pasado. Hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado. Los sueños de la alegre juventud. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud. Qué fácil fue tener felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Confiesen cuánto tiempo hacía que no escuchábamos este Qué tiempo tan feliz. Matt Monroe, un cantante inglés nacido en Londres, dedicado a la música pop, que logró hacerse famoso tras interpretar una de las canciones de la banda sonora original de una película de James Bond, Desde Rusia con Amor. Además, representó al Reino Unido en Eurovisión allá por 1964. ¡Qué tiempo tan feliz! También él supo hacer esta versión. Por cierto, creo que un programa de televisión también, que presentaba hace algunos años en María Teresa Campos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, con dos teléfonos, uno el 954-46-70-57 y 900-844-643. En Twitter, @ a la carta, y en Facebook, busquen en la ventana de búsqueda, lógicamente no va a ser en otro sitio, A la carta en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, soy Conchi de Lucena. A ver si me puedes poner esta noche Imagina de Yolén. Imagina de Yolén. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y a esperar ya otra vez al viernes y al sábado. Muy bien. Y esto se pasa rapidito. Bueno, bueno. Y venimos aquí otra vez. Sí, es verdad. Porque el programa es fabuloso. Gracias. Buenas noches. Gracias. Imagine there's no heaven. Nos quedan 2 horas todavía, ¿eh? It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine, ni más ni menos. Este sí que es un clásico en toda la amplia discografía Beatles y particularmente en solitario con John Lennon. De hecho, la canción está considerada por muchos, no por unos pocos ni mucho menos, como un auténtico himno. Fue compuesta e interpretada por John Lennon allá por el año 1971, la época en la que John Lennon decidió trasladarse de Londres a Nueva York. Discos singulares. Lo que jamás hubiera imaginado John Lennon es que hubiese perdido la vida en esa ciudad. Moría asesinado casi 9 años después, el 8 de diciembre de 1980, por un tal David Chapman, en la puerta de los apartamentos Dakota, junto a Central Park y la Quinta Avenida neoyorquina, poco después de que Lennon le firmase un autógrafo, dejando tras de sí una apasionante carrera que dejó interesantes y fértiles momentos de genialidad e intensidad creativa. Pocas horas después, la cadena británica BBC difundía la trágica noticia al resto de Europa. Chapman sigue en la cárcel a pesar de haber sido revisada su condena, algo que ocurría exactamente en el otoño de 2006. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, ¿me podría...? Buenas noches. ¿Me podrían poner una canción de Edith Piaf? Lo dejo a su gusto. Muchísimas gracias. Nada. Edith Piaf. La vie rose. La vida de color de rosa. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me perfume. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Con Edith Piaf. Se trata de una de las intérpretes más famosas en la escena francesa desde la primera mitad de los años 40. Eso lo saben bien todos nuestros oyentes. Su nombre auténtico fue el de Giovanna Gassion. Nació en diciembre del 15 y murió en la misma ciudad con casi 48 años, joven, muy joven. Fue el mismo año además en el que desaparecieron Patsy Cline y el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Aquel magnicidio que se producía en la ciudad tejana de Dallas pocos días antes de la muerte de esta mujer, de Edith Piaf, la que conocían cariñosamente como la golondrina de París. Menos de 2 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, y es pura coincidencia, aún 2 horas más, de la carta hasta las 4 en punto. Hoy espacio más reducido por la duración superior a lo normal. Betis jugó muy tarde. De la gran jugada que estará aquí con Fernando Pérez y todo su equipo también mañana en Canal Sur Radio. Conectados en Twitter Wake desde hace ya tiempo, y Vicky Fuentes retuiteando el tema de Spandau Ballet, que seguro, seguro le ha llegado al corazón. Pídanos sus canciones, cuéntenos por qué, decídanlo, utilicen nuestras vías de comunicación directa. 900-844-643, uno de nuestros 2 teléfonos. El segundo, 954-46-7057. Twitter, @-a-la-carta. Y en Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio. En esta madrugada con Juan Antonio Jurado, un placer estar muy cerca de usted a esta hora. Miguel Alba en la coproducción y la realización. Hasta el final, hasta el último instante. De la madrugada. Noticias. 18 familias han ocupado esta tarde en Sevilla un edificio de viviendas perteneciente a una inmobiliaria con problemas financieros. Durante la manifestación por el derecho a la vivienda convocada por diversas organizaciones ciudadanas. Según un comunicado difundido por la bautizada como Corral a la Ilusión, el edificio construido en 2008 permanece vacío desde hace un año y está situado en el centro histórico de la capital andaluza, próximo a la Alameda de Hércules. Miles de personas recorrían también esta tarde las calles de Sevilla dentro de esa marcha en defensa del derecho a la vivienda. Para los colectivos convocantes, el nuevo decreto del Gobierno Central sobre desahucios tendrá escasa repercusión. Antonio Buenavida es el portavoz. El ayuntamiento, en lugar de resolver el problema de la vivienda o ayudar al problema de la vivienda, lo ha puesto a los mismos niveles que la empresa privada. Y no solo eso, sino que la empresa pública de la vivienda está desalojando a familias, lleva desalojando muchos meses de una manera absolutamente injusta. Esta es ya la segunda noche de encierro de los médicos residentes en el Colegio de Médicos de Sevilla. Continúan su protesta por los recortes de sus salarios y porque aseguran que la falta de personal está haciendo peligrar su formación. Desde el pasado lunes están en huelga indefinida y de momento seguirán.